Unidad 2. Textos y pretextos. Ejercicio 2C. Fabio nos habla de su piso. Bueno, el piso está bastante bien. No es nuevo, pero está reformado. Hay dos baños, pero uno está dentro de la habitación de Elena y Sebastián. Por eso los demás no lo utilizamos mucho. El otro baño no tiene bañera, solo ducha. Mi habitación está enfrente del baño. No es muy grande, no hay mucho espacio, por eso la cama es individual y solo hay un armario empotrado y un escritorio pequeño. Lo que más me gusta del piso es el comedor. Es amplio, tiene mucha luz y es muy tranquilo porque da a un jardín comunitario. ¿La cocina? Pues la cocina no es muy espaciosa, la verdad, pero para nosotros está bien. No hay ni horno ni microondas, pero el frigorífico es muy grande. Ah, y bueno, lo peor del piso es que es un sexto sin ascensor. Marcus nos habla de su piso. Pues yo comparto piso con 4 personas más. El piso es bastante grande, aunque un poco viejo. Peter y Mary comparten habitación. Pagan un poco más, claro, porque su habitación tiene baño. Susan y Renata comparten otra habitación y yo tengo una para mí solo. En mi habitación hay una cama de matrimonio, un armario empotrado bastante grande y un escritorio para trabajar. No hay mucha luz natural porque la ventana no da a la calle, así que a veces trabajo en el comedor. Cuando no hay mucha gente, claro, porque si no es imposible. La cocina no está mal. Hay una mesa y a veces comemos o desayunamos allí mismo. Hombre, lo mejor del piso, sin duda, es la terraza. Tenemos una mesa bastante grande y muchas sillas. A menudo organizamos cenas con los amigos y nos quedamos allí hasta las tantas hablando y bebiendo. Lo peor del piso es que no tiene calefacción ni gas y tenemos que estar siempre atentos al repartidor de butano. Maya nos habla de su piso. Pues mira, en el piso vivimos 3 personas, pero siempre hay gente de visita. El salón es bastante amplio y acogedor. Hay una mesa grande, un sofá-cama, un sillón y una mesita. No tenemos tele, pero la verdad es que a mí no me importa. ¡Ah! La cocina es bastante estrecha. No cabe ni una mesa pequeña. Pero los electrodomésticos son nuevos. La nevera, el microondas, la cocina. De las 3 habitaciones, la mía es la más grande. Tengo que pagar un poco más, eso sí. Pero como el piso no está en el centro, el alquiler no es muy alto. ¿Lo mejor del piso? Lo mejor es que todo es exterior. Todas las ventanas dan a la calle y entra mucha luz. Y lo peor, que solo hay un baño y, especialmente por las mañanas, hay bofetadas para entrar el primero.